los días aquí está, cada día con canciones, sol y música. Desde La Paz, para Bolivia y el mundo, transmite Radio Fedecomín 105.4, tu radio minera. Aquí está, cada día con canciones, sol y música. Música y mucho. Nuestro país es rico en biodiversidad, pero tristemente tiene uno de los mayores índices de tráfico de fauna. El delito de la extracción, comercio y tenencia de animales silvestres amenazan el frágil equilibrio de los ecosistemas y la supervivencia de las especies. Muchos animales traficados mueren durante el transporte a las ciudades. De los sobrevivientes, unos son incautados por las autoridades y otros vendidos en comercios clandestinos. Solo una sociedad educada en el respeto hacia los animales podrá combatir este delito. Los animales silvestres deben vivir libres en sus hábitats naturales. Desaprobamos el tráfico de flora y fauna. Es un mensaje de Radio Fedecomín La Paz. Definitivamente que has llegado lejos. Definitivamente nada que decir. Te vienes a mi vida entre tierra y cielo. En esta aventura me sumo a tu sueño. Y soy tan pequeña cuando estás aquí. Es intuitivamente que te llevo dentro. Es intuitivamente que has llegado a mí. Contigo me divierten todos los excesos. Se alejan mis dudas y venzo los miedos. Y cada deseo se traduce en ti. Porque la fuerza del amor es todo. Porque la fuerza del amor es grande. Porque la fuerza que nos da el unirnos hace que todo sea más importante. Porque la fuerza del amor da vida. Porque la fuerza del amor es ilusión. La fuerza del amor somos tú y yo. Indiscutiblemente como puede el tiempo. Indiscutiblemente nada es porque sí. Encuentro mis razones entre tus misterios. Me ato a la magia de este sentimiento. Y cada deseo se traduce en ti. Porque la fuerza del amor es todo. Porque la fuerza del amor es grande. Porque la fuerza que nos da que todo sea más importante. Porque la fuerza del amor da vida. Porque la fuerza del amor es ilusión. La fuerza del amor somos tú y yo. Torre de Comín, 105.4. 105.4. La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, AJAM, recuerda a los actores productivos mineros que el próximo 3 de febrero se publicará la Gaceta de Citación y Requerimiento de Pago de la Patente Minera, Gestión 2025. Minería, nuestro desarrollo. Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, AJAM.